Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 3187 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es martes, ya huele a PIB, por lo menos. Bueno, yo sé que muchos ya le metieron diente al PIB ya. ¿Comiste PIB todavía? No, ya tuve la oportunidad desde el viernes pasado. Mira qué suertudo. Pues a meterle con ganas al PIB, al fin y al cabo es Semana de Muertos. A disfrutar la Semana de Muertos, aunque no es oficial el puentazo, ¿verdad? No, no es oficial. Pero muchos se lo van a tomar. Pues el día primero, tradición, el día 2, casi todos viernes, lo dan. Sabroso. Para, váyase a pasear al centro de la ciudad de Mérida, porque hay eventos de muertos, hay desfiles, hay, la verdad que se pone bonito, sobre todo ver a tanta gente, tantas catrinas disfrazados, y se pone bien. Pero bueno, arrancamos el programa escuchando a Linkin Park, esta banda norteamericana, de su álbum Meteoro, Breaking the Habit, rompiendo el hábito. Buena música, nos va a estar acompañando Linkin Park en los cortes comerciales, el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, el pendiente de usted en arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y me acompaña en la conversación y conducción esta noche, René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues en este martes ya fresquezón, ya se sienten los las temperaturas de fin de año. Sí, cómo no. Y bueno, está entrando, creo que el frente frío número 8, si no me equivoco, y ya va, ahora sí se va a notar, se va a sentir en la península. Yo creo que por ahí del sábado quizás o del domingo, pero sí, va a bajar la temperatura un poquitín. Pues mientras la temperatura ambiental baja, la temperatura política sube. Porque martes negro también. Ha sido una semana llena de vicisitudes en cuanto al terreno político se refiere, con esto de la, pues, ¿cómo le llamaríamos? Burla, chiste, circo de la llamada consulta, pues simplemente para tratar de legitimar una decisión que ya estaba tomada, y eso pues se me hace harto grave porque pues si ya vas, yo hubiera preferido, creo que muchos hubiéramos preferido que la decisión se manifestara y no que nos agarren a los mexicanos, supuestamente al pueblo, como parapeto de, pues, de las decisiones que ya de antemano saben que se van a tomar. Además, que el ejercicio pues carece de toda seriedad. La forma que lo hicieron pues era una verdadera vacilada. Yo, sin proponérmelo, aunque hubo muchos videos y muchas opiniones de gente, incluso de algunos medios que se abocaron a investigar si realmente podías votar varias veces, yo sin, y que decían que era posible, yo sin el afán de hacerlo, de evidenciar a nada, el primer día de la consulta, que creo que fue el jueves pasado, yo fui a votar. Obviamente voté por el de Texcoco. Lo de Santa Lucía se me hace una reverenda estupidez, dicha de paso, y bueno, para información aquí del público, yo estudié aviación, sé de lo que estoy hablando. Y bueno, el domingo yo fui a visitar Izamal por turismo, simplemente fui a dar la vuelta. Y en la plaza principal estaban recabando más votos. Entonces mi esposa no había votado, le dije, vamos a que votes. Obviamente también votó por Texcoco. Y entonces me ofrecieron votar nuevamente a mí, y yo de mi credencial, supuestamente verificaron la misma con mi clave de elector, y me permitieron votar de nuevo. O sea que involuntariamente tuve la oportunidad de comprobar que efectivamente era una vacilada, no tuvo seriedad. Bueno, ya para qué le digo, seguramente si usted asistió, se habrá dado cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Cómo ves? Yo creo que, bueno, pues una verdadera burla para el pueblo. Mira, lo del aeropuerto, pues donde quiera que lo pongan, necesitamos un nuevo aeropuerto, está bien que lo pongan. Lo que no soporto es la burla, sí, la mentira, el engaño, el es total, bueno, es fuera de jurisdicción lo que hicieron. No tiene derecho, ¿no?, todavía para hacerlo. No es presidente todavía, es presidente electo. Y meter a la población en un juego de esa naturaleza, cuando ni aunque tomara él hoy la decisión, es válida. Es correcto. Si él toma la decisión el primero de diciembre, entonces sí es válida. Y entonces sí la gente podrá meter las demandas jurídicas, si él sigue insistiendo en que la decisión la tomó por la consulta. Porque entonces sí se convierte la consulta en algo ilegal. Es correcto. Entonces, bueno, de todas formas creo yo que el mensaje, amigos, es de precaución, porque si este nuevo presidente va a estar haciendo estos tipos de consultas ilegales, fuera de toda norma de la Constitución, es peligroso, porque así lo hicieron Hugo Chávez, así lo hicieron Maduro, así lo hicieron, y véanlos dónde están, ¿no? O sea, porque simplemente no respetan la Constitución, no respetan al pueblo, y lo único que ellos quieren es quedarse en el poder. Y a ver qué les parecería, ahora sí, una consulta para que se quede como presidente. Sí, sí, sí. Que ¿no? ¿No? Digo. Después de esto, pues no estaría lejos, ¿no? Claro. Y yo creo que para eso nos está preparando este grupo de Morena y este presidente. Tristemente, eso es lo que veo, y me duele muchísimo, porque pues rompe con las esperanzas de mucha gente que votó por ellos, 30%. Ahora, el dato de la consulta fue que poco más de 700,000 personas fueron las que estuvieron a favor de Santa Lucía, y eso en el caso de que todas fueran reales, porque pues sí, muchos seguramente también habrán votado doble o triple o hasta más, ¿no? Pero déjeme darle unos datos del aeropuerto actual. Mire, este aeropuerto es el de la Ciudad de México, el Benito Juárez, está obsoleto desde los años 80. Es un aeropuerto que la ciudad se lo fue comiendo, y un aeropuerto dentro de la ciudad es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si un avión no llega a aterrizar, pues imagínese usted cuántas vidas no se van a perder, no solamente las que van arriba del avión, sino todas las que se va a llevar en el trayecto mientras se detiene. Entonces, este aeropuerto es muy peligroso, ya está sobresaturado, ya le sacaron todo el jugo que se puede esperar, y de hecho las líneas aéreas extranjeras pagan un sobresueldo a sus pilotos cuando tienen que aterrizar en este aeropuerto por el riesgo, ¿sí?, que implica aterrizar aquí en la Ciudad de México. Ahora déjeme decirle otra cosa, otro dato que circula también ahí, en donde pues los defensores del presidente electo pues defienden, ¿no?, o intentan defender. Salen con la falacia de que el gobierno tomó el dinero de las Afores, primero de todos los mexicanos. Primero, solamente participaron 4 Afores, que fueron Inbursa, Profuturo, la del Issste y Banorte. Y del capital que tienen estas Afores, solamente arriesgaron el 1%. Y además déjeme decirle que cuando usted aceptó el contrato de la Afore, usted aceptó o le dio la autorización a la Afore o la CIFORE de invertir en proyectos de infraestructura para generar rendimientos. Entonces, eso de que dicen que el gobierno se agarró el dinero, no es cierto. Y verdaderamente, pues dejen de decirlo porque solamente confundes más a los que no lo saben, ¿no? Lamentablemente hay muchos engaños en eso, no hay transparencia en la información. Y bueno, ahí está, y ya lo catalogaron y uno de los periódicos extranjeros máximo, no me acuerdo el periódico, pero ya lo catalogó como la decisión de un presidente, la peor decisión en la historia de un presidente en cuestiones económicas. ¿De toda la humanidad? No, bueno, yo creo que habla de Latinoamérica o habla de... Pero es ya, por lo menos de ya México, se le quedó, sí, con ese mote, ¿no? Sí, claro. La peor de... Otra vez los errores de diciembre, ¿no? Pero sí, este fue de noviembre. Me digas. Pero bueno, quédese con nosotros, vamos a tener una buena conversación con usted. No se me vaya, vamos a hablar de la inteligencia intuitiva, que es lo que le falta aquí a nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador, el secreto de un gran líder. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. What's Life Done es esta canción, lo que he hecho, What I've Done, es el primer sencillo del tercer álbum de Linkin Park, Minutes to the Midnight. Estuvo por primera vez al aire el 30 de septiembre del 2007. Buena música, buen rock and roll, rock alternativo y hard rock aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Este mes de octubre, bueno, ya se acabó, pero este noviembre, diciembre, estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Mira, para que pases Navidad con pavo y la cena de fin de año, amigo derechohabiente del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar todos sus beneficios, como el de la hipoteca verde. Recibes más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Visita las casas muestra en nuestra oficina de ventas en Periférico Oriente o llámanos al teléfono 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito para que estrenes casa. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio René Bernal. Mi querido René, antes de entrarle al tema, nos vas a... Pues estamos en época de muertos ya. ¿Cuántos años van que nos traes calaveritas? Pues ya varios, y bueno, fieles a la tradición mexicana, pues aquí están estas calaveritas para los integrantes de aquí, los que formamos este programa, ¿no?, de Fórmula de los Negocios. Aquí va la primera, dice: Roberto ya está en el cielo y es víctima del ocio. Ya no recomienda empresas ni da coaching de negocios. Ahora cuchea difuntos, o lo que en el cielo hay, espíritus y fantasmas, o incluso la Ishtabai. Aquí tenemos una para Laurita Alcalá. Está buenísimo, gracias. Dice: ya velamos a Laurita y en estos momentos duros no tenemos quien nos guíe en materia de seguros. Al morir dejó su ausencia y habrá caos por doquier. no más ventana ecológica, ya no está el Calao Liber. Y bueno, la de su servidor dice así: a René ya lo lloramos, falleció y fue decisivo. Se fue para el inframundo a dar manejo defensivo. Se lo llevó la huesuda, aunque era persona sana. Ya no habrá buenos consejos ni tibia de la semana. Bueno, no se crea, sí, vamos a dar el tibia del día de hoy. Y luego también tenemos una para David Ascorra, dice: y la Catrina más guapa, esa la que está más rorra, se llevó para el otro lado al bueno de David Ascorra. Se petateó toditito de un portal, era cautivo. Era preso ya en la nube, el líder ejecutivo. Ahí están las calaveras. Ahí estamos ahora en Periscope, amigos, porque quién sabe qué le pasó a nuestro Facebook. Nos falló el Facebook. Algo hicieron en Facebook de la fanpage porque se apaga en nuestra tablet. Pero bueno, estamos en Periscope. Acompáñenos aquí en Periscope para que... pues aquí estamos en Fórmula en los Negocios, en este pedazo del programa. Gracias, René. Muy bueno. ¿De dónde viene la tradición de hacer versos de calaveritas? Buena pregunta, ¿eh? Ahora sí que lo ignoro totalmente, pero ya ves que es una tradición ya de muchos años, ¿no? De poner la ofrenda, poner los dulces en forma de calavera, en pan de muerto. Y pues hacer estos versos jocosos. Sabes que el mexicano siempre se ha distinguido por ser alguien que se burla de la muerte, ¿no? Y pues hoy no, este año no puede ser la excepción. Pues sí, es una buena... es una buena costumbre, creo yo, porque estresarse por la muerte te da depresión. Claro. ¿No? Digo, yo sé que todos vamos para allá. Sí, todos estamos en la misma fila, nada más que no empujen. Ese es el dicho. Ese es el dicho. Y bueno, para llevar una vida un poco más desestresante, hay que incrementar nuestra inteligencia intuitiva. Es el secreto de un gran líder también. Fíjense, esto lo escribe Cobian Medina, es un coach. Dice: siempre he confiado mucho en mi intuición. Y yo creo que aquí, sobre todo a nivel empresarial, muchos empresarios siempre confiamos mucho en la intuición de los negocios, ¿no? Hay gente, yo conozco gente bastante buena en ese concepto de la intuición de los negocios, pero ¿cómo logramos esa intuición? Porque es algo que se puede establecer, practicar. La intuición, amigos, no es más que el tomar decisiones inmediatas con el subconsciente. O sea, ya entrenaste a tu subconsciente. Obviamente esto viene por la experiencia, viene por el aprendizaje. Es lo que le hacen a los militares, sí, que deban de con un entrenamiento tan exhaustivo, a que deban de reaccionar intuitivamente. Sí, es correcto, pero tú como bien lo estás diciendo, es una característica del ser humano que sí se puede desarrollar. Y como también lo comentaste, en el momento en que tú tienes que tomar alguna decisión y a veces sientes que careces de información, pues lo único que te queda es recurrir a la intuición. ¿Qué más crees que te pueda convenir? A veces es tu subconsciente el que decide. No siempre es con los mejores resultados, pero regularmente sueles intuir una decisión buena. Correcto, pero fíjate que la intuición, como nos la enseñaron, porque esto viene de un proceso de aprendizaje, a nosotros nos enseñaron que, bueno, esto es a través de toda la parte filosófica occidental, de que tomar decisiones está basada en evidencias sólidas, en el materialismo, en el que debemos de encontrar cuáles son las bases para tomar una decisión racional. Y nos alejaron completamente de la parte espiritual, que también tiene su cuestión intuitiva. Nos alejaron de la conexión con la naturaleza, con los animales, para entrar a esa parte racional que tenemos, pero también tenemos la otra parte. Y esa parte la hemos descuidado, la hemos olvidado, la hemos menospreciado y no la utilizamos y la tenemos. Y es parte de donde aprende la inteligencia intuitiva. Sí, esas que llamamos corazonadas. Eso son, eso es. No es producto de la casualidad totalmente, sino es producto de la información que ya poseemos y que nuestro subconsciente procesa de manera específica para llegar a una decisión. Pareciera que es fortuito, es casual, pero no. En realidad nuestro subconsciente está ocupando toda la información que poseemos respecto al tema para llegar a esa decisión y nosotros pues lo vemos como que intuimos, nos late, nos da la corazonada a esto. Lo que sí estoy intuyendo ahorita es que aquí nos acompaña. Me late. Vamos a comercial. Vamos a un corte comercial. Gracias a la gente de Periscope que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Cámbiele a Fórmula en los Negocios.com.mx para que nos siga escuchando. Gracias. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Stone Temple Pilot, esta canción de Linkin Park, buena música. Esto fue con el cantante famoso Chester Charles Bennington. Buena música, no habíamos escuchado mucho a Linkin Park. Gracias, buen rock and roll, buena música. Es martes, mire, y ya martes para muchos, pues ya huele a pip. Yo por lo menos ya me estoy haciendo agua a la boca del pip, pero bueno, me acompaña René Bernal y tiene su tip vial. ¿Qué nos traes ahora, René, aparte de las calaveritas? Claro que sí, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de capacitación de excelencia. Pero antes de dar el consejo, déjeme contarle esto. Esta semana fui a una tienda de autoservicio y me topé con que la persona de adelante se estaba quejando con la cajera de un mal servicio que recibió. Entonces, la cajera le dijo amablemente, pues, quéjese en servicio al cliente. Y la señora dijo, no tiene caso, ¿para qué? Yo entonces metí mi cuchara y le dije, pues, ¿sabe qué? Sí tiene caso, porque si usted reporta, va a hacer que esto termine. Y si no lo hace, va a dejar en malas las personas que sí hacen las cosas bien. El resultado la señora reportó. ¿Por qué le digo esto? Porque cada quien tenemos que hacer la parte que nos toca. Y ahora sí le va el tip vial de la semana y lo va a relacionar con el comentario que yo le acabo de hacer. ¿Qué hacer cuando te están hostigando con el auto? Si como suele pasar, se encuentra usted con un desesperado de esos que le avientan el auto encima y que quieren que uno les dé paso porque ellos traen mucha prisa o porque creen que sus asuntos son más importantes que todos los demás, lo que recomienda la policía es que una vez que lo rebase, tome nota de las placas y lo reporte al 911 con el argumento de que esta persona va conduciendo imprudentemente sin respetar la distancia de seguridad que se establece en el artículo 218 o los límites de velocidad que están en el artículo 236. Estos reportes ciudadanos se les da seguimiento mediante los arcos detectores y las cámaras para ubicar al vehículo infractor. Acto seguido se le detendrá y se le imputarán las infracciones de los artículos mencionados, así como la de conducción imprudente descrita en el artículo 195. La moraleja del cuento es, si queremos que la cosa cambie, tenemos que hacer también la parte que nos corresponde. Si no estamos dispuestos a perder ese periodo de tiempo pequeño en hacer el reporte, entonces tampoco vamos a tener derecho a quejarnos, ¿sí? Cada quien debemos hacer nuestra parte para hacer que esto mejore, que esto cambie, que circulemos verdaderamente con seguridad y en un ambiente de cordialidad. Recuerde que capacitación de excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, mecánica básica para conductores y muchos cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. De veras, es hacer conciencia que tenemos que aprender a manejar bien. Digo, pero tenemos también que señalar a quien lo está haciendo mal. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Que ahí, de ahí deberían de estar nuestras autoridades y la policía, que son los que deberían de establecer ese, pues esa comunicación. Claro. El que lo está haciendo mal, pues hacérselo notar y hasta pues ponerle su multa, ¿no? De hecho, por hacerlo de esa manera. Una de las sanciones que contempla el reglamento es la amonestación. Ok, que no te pongan la multa, pero por lo menos que te llamen la atención, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no sabes si están contribuyendo a salvar una vida. Correcto, correcto. Ese. Bueno, ahí tiene usted. Vamos a continuar con el tema aquí con René. Inteligencia intuitiva, el secreto para ser un gran líder. Intuición contra la razón. Ya platicábamos hace rato que normalmente las decisiones se toman basadas en evidencia sólida. Por lo menos así nos enseñaron a actuar. Tratamos de confiar poco en los instintos, en la corazonada, como decía René, porque parecen infundados, porque no tenemos ninguna razón de hacerle caso. Pero fíjate, estaba yo reflexionando con lo que mencionaste de las corazonadas. Usted puede practicar su intuición o esta inteligencia intuitiva, adivine con quién, con los perros. ¿Cómo? Y te voy a decir por qué, porque los perros te detectan inmediatamente en el estado emocional en el que estás. Si a usted, amigo, normalmente cuando se acerca a un perrito le ladra, es que su estado emocional puede estar en depresión, puede estar estresado, puede tener miedo. O sea, el animal intuitivamente detecta las cosas. Pero adivine que usted puede hacer lo mismo. La cosa es practicarlo. O sea, es dejarse llevar. Ahora, bueno, muchos me van a decir, es que a mí no me gustan las mascotas. Bueno, pues no lo haga. Porque si no te gustan, lo va a detectar el perro y se te va a aventar a mordidas. Fíjense. Sí, claro, sí. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Entonces, bueno, si a usted no le gustan los perros, pues no lo haga, por favor, ¿no? Te voy a decir, intuyo que me va a morder, sí. Entonces mejor no me le acerco, ¿no? Fíjate que estamos tan acostumbrados a no utilizar la intuición para tomar decisiones o para tomar decisiones serias, porque como bien lo dices, a nosotros nos han enseñado, y esto desde la escuela, a visualizar la vida a través del método científico. Y fíjate, los pasos del método científico son pregunta, observación, formulación de la hipótesis, experimentación, análisis de datos y al final rechazas o aceptas la hipótesis, pero en base a lo que ya experimentaste. Correcto. Entonces, esa es la parte racional, claro, científica. Claro. Entonces, si de repente después de plantearte un método así con tantos pasos y tan serio, te proponen, pues ahora hazlo, toma la decisión a ojo de buen cubero, pues para muchos como que no resulta pues inteligente o confiable, ¿no? Pues sí, pero déjame decirte una cosa. A veces, otro ejemplo que les puedo poner de cómo funciona esto es el entender y aprender de las emociones, porque ahí viene también la parte intuitiva. ¿Qué reacción le da a usted cuando se enfrenta a un, ¿qué le puedo decir? A una amenaza inminente cuando va caminando por la calle. El miedo, claro. Obviamente la primera reacción te da miedo. Puede ser un asalto, etcétera. y el miedo te protege. Sí, claro. El miedo, por ejemplo, a muchos los hace correr. Y correr a una velocidad que a lo mejor rompes el récord de los 100 metros o brincas bardas de... Porque el miedo en tu organismo genera la adrenalina. Correcto. Y todo eso, ese conjunto fisiológico, biológico, mental, es parte de la intuición que el miedo provoca que te protejas. Entonces, hay que aprender de las emociones, hay que aprender a sentirlas, a arroparlas. Cuando le dé miedo, no se resista. Busque la primera reacción del miedo y confíe en ella. Sí, es un mecanismo de protección. Es correcto. Sí. Y esa es la parte intuitiva. Sí, claro. Y eso con el tiempo, pues imagínense las personas que viven en momentos, pues no sé, hay operarios que viven con alto riesgo de mocharse un dedo, de fracturarse, los de la construcción, los que se suben a las torres gigantescas y andan allá amarrando alambres, pues esos desarrollan un proceso intuitivo muy importante para no caerse. Claro, claro. Ahora, insistimos, esto de la intuición es un proceso que ya se ha desarrollado por la información con la que se cuenta. Es decir, tú vas a poder ser intuitivo en el ramo donde te desempeñas bien, en el ramo donde ya cuentas con una información. Pero si yo te paso a un giro, a un rubro, en donde no tienes experiencia, donde no conoces nada, por más que quieras ser intuitivo, pues no vas a poder intuir nada. No la tienes, es correcto. Porque careces de total información, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, aquí lo importante es que podemos desarrollar nuestra inteligencia de intuitiva. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Interstate Love Song se llama esta canción. Es una canción del grupo norteamericano The Grunge, Stone Temple Pilot, editada como el tercer sencillo del segundo disco de la banda Purple en 1994. Mire qué de la banda Purple desde el 94. Buena música. La canción es uno de los éxitos más grandes de la carrera de la banda y del rock. Buena música, buena selección aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Gracias al licenciado Juan Carlos Lara, que siempre está pendiente del programa. Te mandamos un saludo. Sí, intuitivamente le tengo miedo a la jefa. ¿Quién no? ¿Quién no? Pues sí. ¿Eh? Hasta tú, maestro. Te mandamos un saludo, mi querido licenciado. Gracias por escucharnos, gracias por estar pendiente de nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Es una empresa de naviera, de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphreys, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Déjeme decirles que Línea Peninsular es una empresa que toma toda la seguridad para sus instalaciones y los buques, para mantener pues los tiempos de entrega siempre sean oportunos en su destino. Tiene embarques puerta a puerta, tiene contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en su página www.lineaships.com. Bien, me acompaña aquí en el estudio nuestro queridísimo colaborador. ¿Ya de cuántos años, partner? Pues ya varios. Entraste como patrocinador y terminaste como colaborador. Así es, ya que como 7 años, por ahí, sí, ya son bastantes. Ya se te notan. No, no es cierto. No, lo peor del caso es que sí. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Ya nosotros vamos para 11 años en abril del año que viene. No, mire, aquí gracias es a usted, gracias. Debemos de estar agradecidos a usted que nos aguanta y nos soporta todas las noches y los sábados en la tarde para platicar con usted. Procuramos, créame, que hacemos un esfuerzo tremendo de cumplir nuestra misión, de traerle siempre temas de los cuales aprendamos, de los cuales podamos ser mejores empresarios, mejores personas, hacer mejores negocios, hacer un mejor mundo en el que vivimos. Esa es la misión de Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues gracias a usted estamos aquí todavía. Y espero que sean por muchos más, mi querido partner. ¿Con qué cerramos el tema de hoy? Pues mira, bueno, ya quedamos que la inteligencia intuitiva o la intuición es un bien que podemos desarrollar. Y la forma de desarrollarlo es siguiendo esto que les voy a decir. En primer lugar, deberá usted observar, pero observar de manera objetiva, de manera imparcial. Esto quiere decir que no debe analizar, mucho menos juzgar, y no debe dejarse llevar por las emociones. Eso es lo más difícil. Muy difícil, Y sobre todo juzgar, ¿no? Porque pues sobre lo todo que estás viendo ya estás juzgando, ya estamos. Es también en automático la juzgada, ¿no? Es una situación intrínseca al ser humano. Los juicios. Correcto, sí. O sea, no estamos diciendo que va a ser fácil, ¿sí? No. Simplemente estamos diciendo que se puede y la manera de llegar a esta meta. Adicional a esto, tiene que usted tomar una perspectiva. Esto quiere decir que debe de considerar el contexto y dialogar con otros implicados para conocer distintos puntos de vista. Yo creo que esto lo debe de entrenar muy bien, por ejemplo, un perito de accidentes, por ejemplo, ¿no? Claro. Que bueno, también déjame decirte, un coach es entrenado, somos entrenados para precisamente encontrar un observador que nos permita compenetrar con la otra persona para verdaderamente poder ayudarlo, ¿no? Y el tomar perspectiva, nosotros le decimos el contexto. Exacto. O sea, tienes que analizar lo que, dónde estás, cómo estás, con quién estás, hasta sentir los procesos de temperatura, de una manera rapidísima, ¿no? Sí, pero aquí recomiendo dialogar con otros implicados porque aunque todos vean el mismo evento, tienen ángulos distintos. Correcto, interpretaciones distintas, por supuesto. El tercer paso sería filtrar la observación a través de objetivos precisos. Esto va de la mano con lo que acabo de decir. Si tenemos, aunque vimos lo mismo, pero tenemos puntos de vista distintos, somos distintos observadores, obviamente tenemos que filtrar esa información, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que separar lo que no nos sirve para poder intuir lo que no está relacionado con lo que estamos tratando de definir, la decisión que estamos tratando de tomar, ¿sí? Y por último, definir los valores. Entonces, estos son los cuatro pasos que tenemos que seguir: observar, tomar perspectiva, filtrar y definir. Fíjense que el punto más importante, considero yo, es el inicio, el observar. De la observación viene la integración de intenciones y valoras las diferentes opciones que te van a parecer sencillas. Y hay que tener la mente pues en ese estado para captar lo primero que te está diciendo. Y esa es la intuición. ¿A poco no le ha pasado a veces que usted hace o siente la mirada de alguien y hasta volteas? Yo me acuerdo que algún ejercicio que nos pusieron a entrenar era buscar en un grupo de personas una persona que no te esté viendo, pero le fijas la mirada hasta que logras hacer que voltee a verte. Es correcto. Y funciona. Sí, haga, sí, hágalo usted, hágalo cuando está en la cola del banco, por ejemplo. ¿A poco no lo hacías eso cuando andabas queriendo ligar a una chamaca? ¿Por qué me hablas en tiempo pasado? Ah, todavía lo practicas. Ahí está, maestro. Ya ves, practicar eso es todo. La práctica hace al maestro. Hay algunos métodos así que no son muy, muy tangibles, como eso, por ejemplo, de fijar la mirada, funciona. Está otro que es lo de la inteligencia colectiva. Cuando quieres calcular... Correcto. ¿Cuántas pelotas tiene un recipiente? Ya ves que hacen concursos de ese tipo. Concrétate con estar ahí bastante tiempo y preguntarle a cada persona que participe cuántas calcula. Y no importa lo que ellos te digan, sacas el promedio y se va a acercar mucho al dato. Al dato, pues claro. Dices, ¿cómo es posible, no? Sí, es que es la inteligencia colectiva, y así como esto está la intuición y está muchas cosas que normalmente no las tenemos. Y bueno, amigos, aquí lo importante es que si usted es un líder, pues tenga confianza y practique la inteligencia intuitiva, sobre todo en situaciones de presión, situaciones inestables o difíciles, o las crisis, los cambios repentinos. Es cuando le recomiendo yo que practique. Hágale caso a su instinto. ¿Que se va a equivocar? Sí, de todas formas, de la otra manera también se puede equivocar, claro. Pero podemos practicar la inteligencia intuitiva. Pero bueno, ahí estuvo, partner. ¿Te gustó el tema? Muy divertido. Gracias muy bueno, por las calaveritas. No, ¿de qué? Buenas noches al auditorio y practique la inteligencia intuitiva. Bien, amigos, ahí tiene usted. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.